El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 3 de junio del 2020. La frase del día. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas. Eso solo creará dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Deja que las cosas fluyan naturalmente de la forma que prefieran. Lao Tzu. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso del Fútbol, el programa más sintonizado en la radio colombiana y en el exterior. César, se volvieron pan de cada día las noticias sobre la Dimayor, los protocolos, las protestas en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Pero ante el regreso de nuestro fútbol, conviene recordar cómo están las posiciones y cómo se jugará la siguiente fecha. Los 8 primeros equipos son Nacional, Pasto, Santa Fe, Tolima, Alianza, Junior, Once Caldas y América. Tolima y Pasto con un partido menos. Y al reanudarse el fútbol tendremos los siguientes partidos. Millonarios Caldas, Patriotas Envigado, Cúcuta Cali, Alianza Medellín, Nacional Tolima, Pereira Santa Fe, Junior Río Negro, América Bucaramanga, Equidad Chicó y Pasto Jaguares. Buena noticia y buen recuerdo ese del fútbol colombiano, de nuestra liga, que no la podemos olvidar. Le doy solo un datico. Los 3 invictos en 8 fechas son Tolima, que tiene un partido menos, Once Caldas y Deportivo Cali. Y el gol de hoy es una conmemoración. Hoy, hace 58 años, empataron Colombia y la Unión Soviética en el Campeonato Mundial de Chile en 1962. Colombia perdía 4-1 y empató 4-4 en el segundo tiempo. Y el empate lo anotó Marino Klinger y lo relató así un hombre queridísimo, Gabriel Muñoz López. Ya se aproxima el final. Colombia buscando el tablero del empate y la verdad oyente, Messi se lo merece. Doble está encima González. Pase de evolución bien para Canocho. Recoge Canocho. Centra para Marcos Cur. Marcos Cur abre juego a la zona derecha, eludiendo a Chislin. Entre más cerrado. Ese lube muy bien a Boroní. La pelota va para Marino Klinger. Se da una barrazante. Salió ya sin indeciso. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Colombia! ¡Empató el partido! ¡Empató Colombia! ¡Marino Klinger acaba de empatar para Colombia! ¡Algo prodigioso! ¡Se me está acabando la garganta! ¡Colombia 4! ¡Colombia 4! ¡No! ¡Primera cadena radial colombiana! ¡Golazo de Marino Klinger! ¡Los hombres en un solo nudo! ¡En un costado de la cancha! ¡Inclusive Pedernera ha ingresado a la cancha dejando los suplentes! ¡Qué alegría infinita! Unión Soviética 4, Colombia 4, con un golazo de Marino Klinger. Eludió a la defensa soviética e incluso se burló de Yacine y le cortó la pelota por allá abajo, junto al poste izquierdo. Colombia 4, Unión Soviética 4 para la historia hasta este momento. Quedan 3 minutos. El gol de Marino Klinger fue a los 87 minutos y yo me atrevo a decir, Óscar, que ha sido el partido más emocionante de la Selección Colombia. Lo que pasa es que no tiene ese partido la exposición, ni tuvo el despliegue, ni en ese momento había los medios de comunicación que hay hoy, pero esa fue la primera gran hazaña de Colombia en el fútbol del mundo. Ante la Unión Soviética, porque en ese tiempo era la Unión Soviética, e ir perdiendo por tantos goles y después empatar 4-4, ja, todos los años que vivimos de ese resultado. Y seguimos viviendo. Marino Klinger nació en Buenaventura en 1936 y murió en 1975. Futbolista y odontólogo. Fue goleador en Millonarios con 99 anotaciones en 259 partidos. Con Gabriel Ochoa como técnico fue campeón en el 59. Ganó también con Millonarios 6 títulos, 5 ligas y una Copa Colombia. Con Maravilla Gamboa jugó en Santa Fe, donde hizo 9 goles en 33 partidos. El 19 de mayo de 1975, su vehículo se precipitó al río Cali, cerca al barrio Calima. Dicen que tuvo un infarto y luego murió por asfixia. Usted sabe, Óscar, que iba en un Renault 4, iba por el barrio Calima y ahí se precipita al río Cali. Marino Klinger, que fue uno de los grandes jugadores de nuestro fútbol. Pedro Holguín, Celi, nos escribe y pregunta, ¿qué consecuencias tácticas tuvo la modificación del fuera de lugar después de Italia 90? Los pros y los contras para el fútbol a raíz de esta modificación. Yo creo que la más importante fue la presencia de la participación en la configuración del fuera de lugar. Antes era posición más influencia, pero después apareció posición más influencia más participación. No tenía sentido que un jugador en la punta izquierda, con una pelota jugada por la derecha, estando adelantado, inhabilitara la jugada por fuera de lugar. Esa modificación quitó esa regla absurda y obligó a que hubiera participación del implicado para que existiera el fuera de lugar. Algunos, muy pocos, pero hay graciosos, quieren que se termine el fuera de lugar en el fútbol. Por favor, señores de la International Board, por favor, no lo vayan a hacer nunca. Marvin Vera nos escribe desde la capital española. Lo hace a elpulso@caracol.com.co. Creo que voy a ser la voz de muchos hinchas que ya estamos cansados de los ciclos y de dar segundas oportunidades. Así, como lo dice Óscar, Queiroz mínimo debe estar en la final de la Copa América y por obligación clasificar al Mundial de Qatar. Quiero que la Selección Colombia, dice Marvin Vera, intimide. Ya es hora que estemos entre los grandes. Pues Marvin, jugadores tenemos. Técnico todavía no sabemos. Pero usted tiene razón, llegó la hora de meternos entre los grandes, respetando eso sí, a Brasil y a Argentina. Y también ya a disputar de igual a igual con los demás en Sudamérica. Yo ya me estoy cansando de vivir solo de los buenos recuerdos con partidos aislados. Quiero más y jugadores tenemos. Técnico, quién sabe. Pero es que ahí ya estamos. Si usted descarta Brasil y Argentina, ya estamos ahí. Estamos en un mismo nivel con Chile. Bueno, de pronto Uruguay podría estar un poquitico más adelante en este momento, pero a nivel general yo creo que ya estamos ahí. Camilo Andrés Mármol Cabrera, zootecnista, trabaja en la dirección técnica de una empresa dedicada a la producción de carne de cerdo en el departamento de Nariño. Muchísimas gracias. Y Luis Arturo Henao, el coleccionista, dice, el partido ante Inglaterra fue mal planteado. En Inglaterra se sorprendieron de que Colombia saliera así. No sé dónde averiguó eso. Segundo, era una Inglaterra sub-23 en su gran mayoría de jugadores. Eran jugadores jóvenes, pero no era sub-23. El promedio del equipo era de 26 años. Tercero, dice Luis Arturo, cuando se hicieron los cambios, se demostró que éramos más que los ingleses y se le podía jugar así. Cuarto, Colombia no sabe jugar a defender el espacio. Lo sabe hacer con el balón, concepto de varios directores técnicos. Depende. Pekerman jugaba otra cosa. Pekerman nunca se defendió con el balón. Nunca, nunca. Quinto, nos faltó ambición ese día en un mundial en el que se pudo haber llegado muy lejos por los rivales que estaban por nuestro lado. Eso puede ser cierto. La ambición es una cosa que no depende ni de la grandeza del rival ni de las condiciones de uno, sino que es una actitud mental que pudo no haber tenido Colombia en ese partido. Pero yo insisto y respeto, por supuesto, la opinión de Luis Arturo Henao, que ese día Colombia planteó bien el partido. Yo solo le digo lo siguiente, si no se hubiera fallado en los penaltis, ¿estaría haciendo el mismo comentario hoy? Si hubiéramos avanzado a cuartos de final, ¿la opinión hubiera sido la misma? Los tiros desde el punto penal definieron el partido. Pero una cosa fue el tiempo reglamentario y otro la definición desde ese punto fatídico, porque la verdad es que Colombia sí planificó y planteó bien el partido. John Jairo Álvarez dice que es hincha a morir del Boca y del Barcelona, y le protesta al gordo Ronaldo por manifestar que la gente recuerda más a los Galácticos del Madrid que al equipo de Guardiola. Wilder Otero Rengifo nos pregunta desde Manta, Ecuador, si escribiríamos César y yo un libro sobre nuestras vidas. Le cuento que César ha escrito varios y yo ya estoy armando uno con mis anécdotas. Pregunta Saúl Ariza Duarte, de Bucaramanga. ¿Qué pasó con los escándalos sobre acoso sexual de los árbitros? Pues hasta donde yo conozco, Saúl, nada se volvió a decir sobre el tema. Ese tipo de cosas se van diluyendo y nadie vuelve a hablar. Óscar, sobre la primera pregunta que hizo el primer oyente que usted leyó, ¿usted cree que fue más el equipo de los Galácticos que el Barcelona de Guardiola? Yo no creo. No, nunca. Yo no creo. Es que el equipo de Guardiola pasó como uno de los más grandes en toda la historia del fútbol. El de los Galácticos, por supuesto, que fue importante. Pero no creo que haya llegado hasta allá. Juan Carlos Hernández Márquez, un abrazo a la dupla dinámica del periodismo. Un saludo desde la calurosa Magangué. Debe estar haciendo un calor. Hay una sequía en los pueblos calientes de Colombia impresionante. Él dice que durante el desarrollo de la I-Liga Di Mayor FIFA 2020, el avatar de Harlan Barrera de Nacional convirtió un hat-trick con la particularidad que lo hizo con la derecha, con la izquierda y con la cabeza. El relator dijo que era un verdadero hat-trick. ¿A esto se le llama un hat-trick? Y si conocen algún caso en la realidad del fútbol, casos, don Juan Carlos Hernández, ha habido muchísimos, muchos, muchos. Hat-trick, Falcao ha hecho goles, el compañero nuestro de conexión, Sergio Galván, los ha hecho. Son muchos los goles de hat-trick. Creo que hasta Messi ha hecho hat-trick perfectos. Y la verdad es que la lista es muy larga y no la podríamos hacer hoy en el programa. Antes de mi siguiente correo, hablando de ciudades calurosas, César, yo recuerdo, por ejemplo, he pasado muy bien en esos sitios, ¿no? Me he divertido y la he pasado muy bien, sobre todo en vueltas a Colombia en algunas de ellas. Pero ojo con estas. Barranca Bermeja, La Dorada, Honda, Magangué y Girardot. Yo creo que compiten fuertemente como las ciudades más calurosas que tenemos en nuestro país. Pero eso sí. Las metió lindas. Todas ahí. Las metió todas. Pero eso sí, lindas y con una gente maravillosa. Alejandro Rojas Hurtado escribe de Montreal, en el Canadá. Ah, me va a tocar en francés, porque él escribe aquí: Bonjour, le journaliste sportivo Le Pulse. O sea, buen día a los periodistas deportivos del Pulso. ¿Cómo me sintió ahí? Lo sentí muy bien, pero recuerde que la S final no se pronuncia en francés. Le Pulse. Sí, hay que dejarla. Mire, cuando yo estudié francés y me gradué, me decían que esa S ahí en el pulso hay que dejarla apenas medio sonar, y eso fue lo que yo hice. Usted sabe que yo para los idiomas... Sí, pero Oscar, por ejemplo, los franceses dicen París, no dicen París, nosotros decimos París. Algunos dicen Roland Garros, es Roland Garros, ahí sí suena, porque el Garros no es apellido francés, es apellido español. Y por eso suena Garros, entre otras cosas. Me quedó debiendo una apuesta mi gran amigo Camilo Durán Casas, porque tuvimos esa discusión al aire y apostamos, y lamentablemente después se murió Camilo Durán, uno de los grandes periodistas, compañeros de 6 AM en este país, que decía: no es lo mismo ser hincha que seguidor. El hincha quiere que su equipo gane, el seguidor quiere que su equipo sea el mejor. Eso lo escribió en un libro recopilado por don Gustavo Gómez, que se llama Uribe es la suegra de Santos, y son las frases más populares de Camilo Durán Casas, a quien recordamos hoy en El Pulso. Me pego del apellido Garros, que es cierto, es un apellido español, para decirle que El Pulso o Pulso no es un apellido, por lo tanto hay que dejar que se arrastre un poquitico la S al final. Ya lo confirmarán aquí con correos mañana los hinchas del Pulso que sepan francés. Pero bueno, voy con Alejandro Rojas Hurtado. Oui, monsieur. Okay. Oui, monsieur. Lo único que se sabe. En cambio, yo mire cómo le pronuncié a usted el saludo. Con la reanudación del fútbol en Colombia sin aficionados, ¿cómo harían algunos equipos para responder económicamente si el dinero de las taquillas es con lo que se mantienen la mayoría de ellos en nuestro país y en muchas partes del mundo? Alejo. Sin taquillas, los ingresos llegan por televisión con Win, pueden llegar por patrocinios, por aporte de socios, como en el caso del Deportivo Cali, y por la venta de jugadores, sí la hay. Yo no sé si César conozca otra fórmula, pero esas son las que yo tengo en el momento. Y en este momento, ante la falta de taquillas y ante la situación grave, porque no hay fútbol, también se van los patrocinadores, se disminuyen todas las entradas, un equipo como Atlético Nacional está perdiendo más de 3,000 millones de pesos al mes. Escuché a Tulio Gómez decir que el América perdía 1.800 millones de pesos mensuales. Millonario está sobre los 2.000 millones, el Junior sobre los 2.500 millones de pesos mensuales. Se habla de que el fútbol colombiano por mes estaría perdiendo entre 25.000 y 30.000 millones de pesos, una cifra que es realmente considerable y preocupante. Una pausa y seguimos en el pulso. Comenzó el fútbol de Portugal y a esta hora están jugando Portimonense y Gil Vicente. El Portimonense tiene al colombiano Jackson Martínez de titular. Franklin Vázquez pregunta a qué se debe el cambio en poco tiempo de los convocados en la Selección Colombia. Por ejemplo, el arquero titular de la selección en citas tan importantes entre el 90 y el 2001. En el 90 el titular fue Guita, en el 94 ya ni siquiera apareció y fue Córdoba el arquero. Y no hubo sino un jugador del 90 que repitió en el 94. Yo creo que cambió la generación, fue otra generación, pero no hubo solo un jugador, hubo varios que estuvieron del 90 al 94 y por eso hablamos de una generación que fue la más importante en ese momento del fútbol colombiano, que clasificó a 3 mundiales consecutivos, 90, 94 y 98. Le comento a José Rodríguez en Bogotá que personalmente no conozco a la esposa del presidente del Santa Fe, Eduardo Méndez, pero me aseguran que es una persona inteligente y capaz, hasta ahí le puedo decir. Le informo a Óscar Andrés Báez, también en Bogotá, que la Copa América estaba programada para empezar el 12 de junio. Ferney Toledo Escobar dice, ¿por qué no llevaron al Beiro el Palomo Zuriaga al Mundial de Italia 90? Fue uno de los mejores delanteros que he visto en mi vida. Además, fue el autor del gol que nos clasificó cuando jugábamos contra Israel. Ferney, el Palomo era una gran figura del fútbol, así como lo escucha, una gran figura del fútbol, pero muy difícil de manejar y nunca entendí, yo lo conocí y nunca entendí su comportamiento. Pacho y Bolillo, eso sí, lucharon mucho por él, eso me consta. Quiero referirme a Pilar Abella, mencionada por el primero de los correos que Óscar mencionó. No tengo el placer de conocerla, pero me cuentan que evidentemente es una persona competente. Lo que es feo y lo que no gusta es que la quieran meter por los ojos, haciendo una campaña que no es correcta, que no es leal, en contra de la presidencia de la Dimayor. El señor Eduardo Méndez, que entiendo es su pareja, la quiso promover hace algunos meses, antes de que Jorge Enrique Vélez llegara a la presidencia de la Dimayor, y el nombre se le quemó en el camino. Ahora quiere hacer exactamente lo mismo. Hay un afán, un desespero por meter a Pilar Abella como presidenta de la Dimayor impresionante. Ramón Yesurún la llevó a la Federación Colombiana, destacando sus cualidades profesionales, que tienen que ser muchas, pero me parece que esa no es la forma. Hay otras formas que son mucho más democráticas para tratar de llevar una persona a un alto cargo en el fútbol. Mauricio Miranda Martínez, hoy 3 de junio, se cumplen 23 años del famoso tiro libre de Roberto Carlos en partido amistoso entre las selecciones de Brasil y de Francia, al arquero Fabián Bartés en el estadio Gerland de Lyon. Una distancia y una curva imposibles. El balón impactado por el zurdo esquivó la barrera con efecto impensado y se terminó metiendo al lado del palo. ¿Ustedes piensan que es el mejor tiro libre de la historia? Yo no sé si será el mejor Oscar, pero sí creo que es el más famoso. Y el mérito de Roberto Carlos es que mete la pelota desde muy lejos por fuera de la barrera. Hace una curva impresionante. El balón pasa casi a un metro de la barrera y se cuela en el palo izquierdo del arquero Bartés en uno de los tiros libres más recordados y promocionados de la historia. Yo le vi a Aravena, jugador del Deportivo Cali chileno, goles de tiro libre muy buenos. Le he visto a Messi también algunos monumentales y a Cristiano inclusive, pero ese de Roberto Carlos es histórico. Juan Camilo Morales envió su equipo ideal de Colombia en los mundiales. Farid Mondragón, Zúñiga y Armero, Yepes y Jerry Mina, Abel Aguilar y Lionel, James Rodríguez, Fernando Quintero y el Pío Valderrama en el medio campo ofensivo y el delantero Jackson Martínez con el técnico José Pekerman. Esaú Bustos Patiño, desde Rovira, Tolima. Tengo una curiosidad sobre una de las frases del narrador William Vinasco Che y es referente a narrar fútbol es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la otra cosa? Y dice, una situación más. Óscar Rentería, eres un buen periodista, pero pierde una. Tenga la gallardía de aceptar cuando está cerrado. La selección ideal de los mundiales, ¿cómo va a tener como titular a Iván Ramiro Córdoba sin jugar un solo minuto por encima de Jerry Mina con 3 goles y figura del último mundial? Sé que es su opinión, pero sea consecuente, hombre, que usted ya está muy grandecito. Lo dice don Esaú Bustos Patiño, no yo, don Óscar Rentería, para que no se moleste. Don Esaú, le quiero comentar con toda sinceridad y con toda franqueza que tengo la misma estatura, oye, los mismos 1.80 de siempre. Orlando, ¿cuánto, Orlando cuánto, Pérez, cuánto? Orlando Pérez nos escribe desde Houston sobre la pregunta de ayer. Eso es un 80, se lo soñó, quién sabe cuándo. Ay, hombre, Orlando Pérez toca el tema desde Houston y dice sobre la pregunta pero de siga, ayer. Pero siga, don Oscar, tranquilo. Oscar incluye a Iván Ramiro Córdoba en la selección de jugadores de los mundiales que solo fue a Francia 98 y no jugó. Está descartado. César incluyó a Asprilla. Faustino jugó 3 partidos en USA 94 y 1 en Francia 98 con un nivel por debajo de su mejor rendimiento y 0 goles. Y dice don Orlando Pérez de Houston que él nos presenta su alineación desde Italia 90. Ospina, Zúñiga, Yepes, Escobar, Pérez, Álvarez, Valderrama, Rincón, James, Gutiérrez y Falcao. Sabe que yo me equivoqué metiendo a Asprilla. Tiene toda la razón. Jugó 3 partidos que no fueron nada del otro mundo. Y en Francia fue un desastre y además lo echaron. Tiene razón, yo me equivoqué, no debí meter a Asprilla, pero lo reconozco. Óscar Andrés Báez Molina, les pregunto, si estuviéramos sin esta desafortunada pandemia, ya estaríamos a unos días de empezar la Copa América. ¿Cuándo estaba presupuestada empezar? Ya entonces hubiera terminado la Liga 1. La Liga 1, Óscar, ya había terminado. Y estuviéramos a menos de una semana de comenzar la Copa América. Es una lástima porque este iba a ser un año deportivo y de fútbol enorme. Primero por los Juegos Olímpicos que se aplazaron un año y segundo por la Copa América. Y las eliminatorias donde teníamos y tenemos una gran expectativa con el técnico Carlos Queiroz. Este correo de Andrés Leonardo Falla Pachón es bravo. Póngale cuidado. Soy una persona nacida en el año 81... y he tenido la suerte de ver grandes duplas mundiales, pero más interesante las suramericanas, ya que por esa época era mucho más fácil observarlo por televisión. ¿Qué dupla suramericana es de la preferencia de ustedes, César y Óscar? Póngale cuidado. Chile, Zamorano Salas, excelente. Perú, Pizarro, Paolo Guerrero, bastante buena. Colombia, Tren Valencia y el Tino Asprilla, buena. Argentina, Batistuta Caniggia, muy buena. Brasil, Romario Bebeto, bastante buena. Y Uruguay, Suárez Cavani. ¿Cuál de estas duplas es para usted la mejor? Deme el top 3 de estas 5 duplas. Romario Bebeto, Suárez Cavani y la del Tino Asprilla con el Tren Valencia, un poco por cariño. No, César, yo sí por cariño no voy a engañar a André Fernando Falla Pachón, que nos está pidiendo un comentario serio sobre la dupla. No, yo por cariño no, yo por cariño, la dupla por cariño, si fuera por cariño la de César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Pero la verdad que por fútbol yo prefiero a Suárez y a Cavani en primer lugar. En segundo lugar a Batistuta y a Caniggia. Y en tercer lugar voy a colocar a Brasil con Romario y Bebeto. ¿Usted cree que el cariño no vale en la vida? Si cariño es lo que le falta a este mundo lo que le falta es amor, lo que le falta es comprensión, tolerancia, decencia. El cariño es de las cosas más importantes de la vida. Por eso, aunque ya me están pidiendo que debo ir a pausa, voy a leer con cariño este correo de Jaime Rojas, donde escoge la selección ideal de Colombia. Ospina... No, pero un momentico, el cariño sí es muy importante en la vida cuando a uno le hablan de cariño, cuando le preguntan por cariño, cuando a uno le preguntan por amor, ahí es muy importante. Pero cuando a uno le preguntan por fútbol, tiene que escoger la mejor dupla, no la que le llegue a uno más cariñosamente al corazón. Yo escogí dos, medalla de oro, medalla de plata, y entregué por afecto la medalla de bronce. No se enoje, don Oscar, que usted tiene mucho cariño y veo que hoy no lo está otorgando con generosidad. Y el correo de Jaime Rojas, la mejor selección histórica de Colombia. Ospina, Chonto Herrera, Perea Yepes, Carlos Mario Hoyos, Carlos Sánchez, Barrios, Pibe y James, Asprilla y Falcao. Ya seguimos. Con mucho cariño para todos. Bueno, Oscar, llevamos ya 30, 31 minutos del partido entre Portimonense y el equipo Gil Vicente. 0-0, Jackson Martínez está jugando como centro delantero titular al lado de Tabata y de Boa Morte, con Lucas Fernández como volante ofensivo, y ha estado participativo. Hubo un momento donde salió medio cojeando, pero no fue nada de consideración y sigue en actividad. Podría comentarle algunas curiosidades del partido que le da regreso al fútbol de Portugal. El equipo de Gil Vicente juega completamente de rojo como el América y tiene un jugador con la misma melena del Pío Valderrama. Han pasado muchos años, pero la siguen copiando. Jackson juega como delantero central, lo ha dicho usted muy bien, tiene el número 9, es el capitán del equipo y está actuando con guayos rojos. La Liga Premier autorizó la disputa de amistosos previos a la reanudación del torneo, pero con restricciones. Los juegos van a servir de preparación para el regreso del campeonato el 17 de junio y no que lleguen tan contundentemente a partidos después de una para tan prolongada. Bulgaria también autorizó el regreso del fútbol con público, 25% del estadio, y una comisión de médicos y preparadores físicos de la Conmebol establecieron, Oscar, que se necesitan 6 semanas de preparación antes de volver a la competencia en cancha. Claro que le cuento yo algo más de ese partido que está jugando Jackson Martínez. Con todo el respeto que me merece Jackson y también Marlos Moreno, quien es suplente, está en el banco. Este equipo portimonense es de lo flojito que hay en Portugal. Tiene 17, que está en el puesto 17 con 16 puntos, y su rival, el Vicente Gil, está en el puesto 10 con 30 puntos. Le quiero comentar que a las 3 de la tarde, 3 y 15 minutos, por la misma Liga de Portugal, tendremos un partido, pues yo diría que con más calidad, con más categoría. Se van a enfrentar los equipos donde están colombianos, el equipo Porto, donde están Mateus Uribe y Luis Díaz, y se enfrentará a un equipo que me imagino yo es el representante de las droguerías allá, porque se llama Farmalicao. Oscar, Jackson es capitán del Portimonense. Hombre, está hablando la prensa de Argentina de que Martín Palermo es alternativa para la dirección técnica del América de Cali. ¿Usted sí cree que puede ser Martín Palermo? ¿No es más costoso que Guimaraes? Hombre, por favor, eso es un rumor que no se lo cree nadie. Además, ya fue desmentido por el América. No, es que darle pelota a eso sí me parece que es perder el tiempo. Es mucho más costoso Palermo y ahora muchísimo más como están las cosas de la Argentina con él para venirse para el América de Cali a dirigir un torneo de que no se sabe si va a empezar o no va a empezar y cuándo va a empezar o cuándo no va a empezar. Entonces, no, eso no tiene nada que ver, César. Una noticia completamente falsa. La desmintió ya el América de Cali por intermedio de Tulio Gómez, su dueño y presidente. Claro que está desempleado, ¿no? Viene del Pachuca, donde seguramente le pagaron una cifra bastante importante. Y Miguel Ángel López, el que estaba en Delfín de Ecuador, ¿ese sí es más probable o no? Pues está en la lista, usted sabe que son 11, ¿no? Son 11 los que están en la lista. Puede ser. El que quedó descartado también es Cruz Real, porque se ya dirigió al equipo de Jaguares. Mire, le comento que esta mañana a Cruz Real, Oscar, lo descartó la prensa, lo descartaron los medios. Yo creo que no era un candidato para reemplazar al técnico campeón. No, ahí lo descartó el reglamento, porque ya dirigió 4 partidos en la misma liga que va a continuar con el Jaguares. Mire, se prendieron las alarmas, César, en territorio catalán, porque resulta que esta mañana en la práctica del Barcelona, Messi estuvo aparte, fue al gimnasio, no entrenó con el grupo, y después, claro, le preguntaron a los médicos y a los preparadores físicos qué pasaba con Messi. Dijo, no, simplemente es una programación que se había hecho así con él, pero él está muy bien y jugará el primer partido cuando vuelva el fútbol. Dos noticias de entrenadores. El Flamengo renovó al técnico Jorge Jesús hasta junio del 2021 y va a ser el técnico mejor pagado en la historia de Brasil y en la historia de Sudamérica. Se va a ganar por temporada 4 millones de euros. Hace un par de años Brasil tenía 7, 8 técnicos que se ganaban más de 3 millones de dólares por temporada. Por eso el fútbol de Brasil hay que ponerlo por allá arriba en el mercado suramericano. Y la otra es que a Diego Maradona, Gimnasia de Esgrima de La Plata, le ofreció renovar el contrato con el mismo sueldo que traía y él no aceptó. El anuncio lo hizo Matías Morla, que es uno de los empresarios de Maradona. Sin embargo, siguen negociando. ¿Usted renovaría a Maradona, que se salvó del descenso porque se suspendió? Yo la otra vez le dije aquí que Maradona no puede ni caminar ni hablar. Y usted lo defendió diciendo, yo recuerdo, es que yo tengo buena memoria, diciendo que no, Oscar, por favor, él es un motivador. No, hombre, por favor, César. Entonces ya hay otro cargo en el fútbol, motivador en la cancha. No, a Maradona si lo contratan es para que juegue o para que sea director técnico. No, ahora ya no puede jugar, Oscar, y director técnico Oscar, tampoco. Oscar, yo no lo defendí. Yo nunca he defendido a Maradona como entrenador. Simplemente le dije cuál era la misión de él como entrenador de fútbol. Él no hace un trabajo táctico. Él no va a la cancha a decir cómo se tienen que parar y qué es lo que tienen que hacer. Él es un motivador, pero es un comentario. Es una característica de Maradona. No lo estoy ni avalando ni diciéndole a Gimnasia que lo contrate y que le renueve el contrato. Mire, él fue un gran jugador de fútbol, una super figura del mundo del balón. Hoy día es un vago que no entrena, no hace nada, pero le pagan ahí como por tener a Maradona. Y hablando de directores técnicos, le cuento que el Mono Burgos ahora sí se retiró del todo del Atlético de Madrid. Él no quiere seguir con Simeone de segundo y está esperanzado en agarrar un equipo de primera. El Mono ha sido uno de los grandes escuderos del Cholo Simeone, un hombre que dice las cosas de frente, una persona que conoce bien a Simeone, jugaron juntos. Y se va, quiere dirigir, quiere ser técnico en propiedad. Óscar, a propósito del partido del Porto, Soya Nakajima, usted recuerde el volante japonés quien se negó a entrenar con Porto, no fue tenido en cuenta para el partido de hoy. Y esa es una libertad que están dando todos los equipos en Europa. El que tenga miedo y no quiere volver y no quiere jugar, lo separan, lo marginan, no lo tienen en cuenta y no lo meten en las concentraciones. Hemos avanzado ya después del minuto 35 en el partido donde está Jackson Martínez con el Portinense, equipo muy regularcito, y el juego sigue 0-0. A ver, le voy a contar algo de México. Esto vale la pena. Varias noticias. Se anularon los ascensos y los descensos por 6 años. Ya lo habíamos dicho aquí. Luego se busca que en México solo dirijan técnicos mexicanos o extranjeros que ya hayan tenido experiencias en el país. Y finalmente Morelia, a pesar de que sus hinchas hicieron una protesta, que estuvieron con pancartas, con bulla, rompieron la cuarentena y todo, Morelia se va para Sinaloa. Mire, Oscar, cómo son las cosas. Mientras en Colombia se habla de 16.500 pruebas, el protocolo tiene 71 páginas y no ha sido devuelto por el Ministerio de Salud a la Federación. En Perú, Agustín Lozano, que es el presidente de la federación, dijo que Lima va a ser la sede única para la reanudación del fútbol, ante la recomendación del Ministerio de Salud, que dijo que Lima debería ser la única ciudad. Esperan volver en 40 o 45 días con la séptima fecha. El torneo peruano es liderado por Alianza Universitaria. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol se comprometió a apoyar la Liga Pro con la adquisición de 832 pruebas, PCR, que son las pruebas top, 32 por club e igual número de pruebas rápidas, independientemente del dinero correspondiente al Fondo Evolución 2020 que entregó la Conmebol. Mientras en otros países el tema se facilita y lo hacen con protocolos, con bioseguridad, pero sin tanto requisito, en Colombia nos hemos pegado una embolatada terrible. Pero terrible, y yo quiero fútbol, ya es tiempo, queremos fútbol, que haga el movimiento del balón, historia de nuevo en nuestro fútbol profesional colombiano. Le cuento algo, regresó pues Son al Tottenham. Milan Sazón estaba pagando el servicio militar allá en Corea del Sur y ha declarado lo siguiente al llegar a su equipo. No podría decir todo lo que he hecho. Ah, no, allá no lo dejan. Pero lo he disfrutado. Ha sido duro. Éramos 10 personas en una habitación, así que nos unimos mucho. En los primeros días algunos no podían ni hablarme, pero al final todos estábamos bromeando y disfrutamos el servicio militar. A propósito de las lesiones de los futbolistas colombianos, Jerry Mina tendrá entre 3 y 4 semanas de incapacidad por el desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda. John Córdoba va a tener una semana de incapacidad, no es de consideración. Y la revista Marca, en su portada de hoy, dice: Zidane dispone de un arsenal ofensivo. Saca los 10 atacantes que tiene el Real Madrid y no ubica a James Rodríguez. Ayer nos contaba Diego en conexión que la posibilidad más clara, porque no hay ofertas por James Rodríguez, es que el Real Madrid renueve por un año al colombiano para no perderlo. Porque si no lo renueva y no hay ofertas, se queda en el equipo español, a mediados del 2021 James quedaría libre y no puede perder 30, 35, 40 millones de euros, que es lo que vale James Rodríguez. Le va a tocar renovarlo porque no veo en el panorama ofertas tentadoras. Eso no es bueno para James. Es decir, quedarse en el Real Madrid de pronto sí, porque le van a pagar de todas maneras un contrato fabuloso que tiene. Pero lo que no es bueno para James es que nadie diga, yo lo quiero como jugador. Y si lo quieren como jugador, lo quieren, pero pagando demasiado poco. Le tengo nuevas disposiciones de la Liga Premier, la de Inglaterra. Resulta que esta liga dijo sí a los amistosos, pero sin árbitros. Los amistosos los tienen que dirigir los integrantes del cuerpo técnico. Se prohíbe también que los equipos se desplacen más de hora y media de su ciudad, aunque el Newcastle, porque está muy lejos de los demás, pues tiene una excepción. Todos los jugadores tendrán que viajar en sus propios coches y los partidos se podrán jugar en estadios o campos de entrenamiento. Bueno, vamos a la pausa. Partido parejo va a terminar el primer tiempo entre Portimonense, el equipo de Jackson Martínez, de Marlos Moreno, que está en el banco de suplente, y el Gil Vicente, 0-0 en la primera parte. Ya seguimos. El Paris Saint-Germain ha dicho que no va a dejar salir a Neymar al Barcelona ni a ningún otro equipo si no recibe en cash, en efectivo, 175 millones de euros. ¿Usted los pagaría por Neymar? Neymar, pero tendría que hablar con él primero para saber si va a regresar al fútbol con seriedad, o si va a estar viajando a Brasil cada que su hermana cumple años, o si va a estar yendo a discotecas. Yo hablaría primero con el hombre porque condiciones tiene y podría llegar a ser de nuevo una gran estrella del fútbol, pero ha indisciplinado y ha escurridizo que es. Le cuento que ya las cámaras me enfocaron bien al jugador que se parece por la melena al Pibe Valderrama. Es el número 24 del equipo de Gil Vicente, y se llama Kraep, termina en una B de vino, Kraep, es el número 24. Óigame, César, nos pidió un favor Alberto Suárez, hombre, el director técnico vallecaucano, amigo suyo y amigo mío. Resulta que la Liga Vallecaucana de Fútbol está pasando, como todas las ligas en el país, un verdadero problema económico. No hay dinero ni para los técnicos, ni para los preparadores físicos, ni para los asistentes, ni para toda la familia del fútbol que sufre por esta pandemia. No hay dinero ni siquiera para pagar los empleados. Entonces la Liga Vallecaucana de Fútbol hizo algo que me parece bueno. Un evento online que va a tener la fecha del 20, 27 de junio y 4 de julio con una participación internacional de gente del fútbol. Están confirmados Manuel Conde, Carlos Saprilla, Félix Cao, Edu Covelode de España y los mejores técnicos colombianos. El valor, que es simplemente un aporte, es de 80 mil pesos y la gente puede brindar mejor información en la Liga Vallecaucana de Boxeo. Hay que colaborarle porque hay mucha gente que está sufriendo con motivo de esta pandemia, César. Sobre ese tema, Hugo Galeano, el buen marcador de punta, también adelanta una campaña para los técnicos desempleados, los técnicos de liga, los técnicos que trabajan en escuelas de fútbol y no tienen ingresos. Con una etiqueta que se llama El Balón Está en Nuestras Manos. Ha hecho una campaña muy grande, ha vinculado al Ministerio del Deporte, a varias entidades, y también se le puede ayudar y se puede promover esta consecución de recursos para ayudarle a los entrenadores que están varados, porque esta pandemia se extendió y no nos cogió con los suficientes recursos. Antes que termine el primer tiempo, que sigue 0-0 entre Portimonense y el equipo este de Gil Sánchez, le voy a dar el recorrido por la prensa internacional en el día de hoy. Marca dice, Zidane se rearma, pero no se sabe con quién. Mundo Deportivo también en España dice, conexión Juventus-Dembélé, es posible el negocio. En Francia, L'Equipe dice, los clubes franceses le piden al gobierno reanudar el fútbol. En Italia, la Gaceta dello Sport dice, con gafas oscuras y máscara, Ibrahimovic está de vuelta en Milán. The Sun, en Inglaterra, tituló de la siguiente manera hoy, la Liga Escocesa regresará el 1 de agosto. En Inglaterra, Olé tituló, cumbre en Conmebol, 6 semanas de práctica antes de volver a jugar cualquier equipo en Sudamérica. Y finalmente el país de Uruguay tituló, vuelve Suárez y se tiene, el técnico de Barcelona está feliz. Ibrahimovic tiene que recuperarse de la lesión del sóleo sufrida el 25 de mayo. Y mire, Oscar, que los clubes se la rebuscan. Los equipos de Escocia van a vender la próxima temporada a sus aficionados abonos para seguir los partidos por televisión de sus equipos, con el objetivo de mejorar la economía. Para esta temporada que está terminando, 2020-2021, el grupo Sky se ha comprometido a pasar 48 partidos en directo por televisión, mientras que los otros 180 partidos van a quedar a disposición de los clubes. Es decir, que si usted ve el partido por televisión, le va a pagar al equipo, que es el dueño de los derechos, y no necesariamente a Sky, que tiene 48 partidos en directo. Terminó el primer tiempo 0-0, y yo, después de ver a Colonia con John Córdoba y ver este equipo portimonense con Jackson Martínez, tiro la moneda y me queda en el aire, oye, la tiro y ni cara ni sello. Voy a contarle, o voy a hacerle una pregunta mejor, César. La Confederación Suramericana de Fútbol ha dicho que no va a permitir que ningún partido se juegue de regreso al fútbol si el equipo no ha entrenado por lo menos 6 semanas. ¿Usted cree que en Colombia se puede cumplir eso con tanta demora del asunto ese de los protocolos y los protocolos y las pruebas que no llegan? Sí, las vacunas todavía no y se van a demorar. Yo sí creo, Oscar, porque es que si usted empieza el 15, entrenamientos individuales va a tener 6 semanas para volver el 1 de agosto con los partidos pendientes y el 8 con la liga. Yo creería que sí, pero estamos esperando hoy. Se dice que hoy llegan los protocolos del Ministerio de Salud a la Federación. Ojalá sea así. Mire, Oscar, futbolhoy.co hizo una encuesta que es la siguiente, un sondeo. ¿Qué modificación al reglamento le ha caído mejor al fútbol? ¿Los 3 puntos al ganador? ¿La imposibilidad para el arquero de usar las manos cuando hay un regreso de balón de un compañero? ¿El fuera de lugar que hoy requiere de la participación, lo que ya explicábamos en el oyente de la primera parte del pulso, u otra modificación? ¿Usted cree que cuál ha sido mucho mejor para el fútbol? ¿Cuál de las 3 modificaciones al reglamento? Sin lugar a dudas para mí, los 3 puntos. Le dio al fútbol mayor vocación ofensiva, ganas de triunfar y no de empatar. Un premio realmente para el que haga mejor las cosas y gane. Yo creo que las 3 son muy buenas y le han dado beneficio al fútbol. Por eso el reglamento hay que irlo cambiando con prudencia. Pero mire cómo quedó la votación. Los 3 puntos, 35%. Las no manos del arquero en la devolución, 35%, empate. Y el fuera de lugar, 25%. Aparte de lo que usted anota en el tema de los 3 puntos y la ofensividad, en el tema del arquero, eso ha incentivado y ha motivado el fútbol de presión. Porque antes un jugador devolvía la pelota y el arquero la agarraba con las manos. Hoy el fútbol de presión, ¿qué hace el Liverpool? ¿Qué hace el Manchester City? Que a veces hace el Barcelona tratando de recuperar en terreno contrario, se debe y gana terreno precisamente por ese cambio. Y el fuera de lugar también ha sido trascendental, porque pues cuando se requiere posición, más influencia, más participación, ya es un requisito adicional y eso ayuda al jugador que está en una situación favorable arrancando de atrás, independiente de sus compañeros. Si esto es serio, si esto es de verdad publicado con seriedad y con el aporte y el visto bueno del Paris Saint-Germain, me parece un ridículo. Dicen que la salida de Cavani resuelve un problema del vestuario en el Paris Saint-Germain. En Francia indican que el afecto que le expresa la afición parisina al uruguayo genera rivalidad con Neymar y Mbappé y que por eso lo quieren sacar. Sí, eso es increíble. Adidas le quitó el patrocinio a Mesut Özil por el año 2013. Resulta que desde el año 2013 lo tiene el jugador y le ha quitado el patrocinio porque le cuesta 22 millones de euros. Claro, lo patrocinó cuando estaba en el Real Madrid y tenía una exposición bastante grande. Y resulta que la amistad de Özil con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, quien es criticado por varios grupos de derechos humanos, ha perjudicado la imagen suya y por eso Adidas no quiere seguir patrocinando. Este jugador cobraba un billete, 22 millones por temporada de euros, es un billete. Ayer comentamos aquí en El Pulso que Juan Casares, jugador ecuatoriano del Atlético Mineiro, resultó positivo con COVID-19. Pues ahora será multado con 130 mil reales, que son como 25 mil dólares, por organizar tres fiestas, ¿cómo le parece a usted, hombre? Con coronavirus, no, hombre. Y organizando tres fiestas en su condominio en etapa de cuarentena. Increíble. Mire, Oscar, la revista France Football sacó el ranking de los 30 mejores estadios del mundo. Le voy a dar los cinco primeros a ver qué piensa. Estadios para ver fútbol. No me hable de bonito, de cómodo, que la gramilla, que lo uno. Estadios para ver fútbol. Primero, la Bombonera de Boca en Argentina. Segundo, el Anfield del Liverpool en Inglaterra. Tercero, el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund en Alemania, que siempre vive lleno. El cuarto, el estadio Rajko Mitić de la Estrella Roja en Serbia. Y el quinto, el Celtic Park del Celtic, que lleva 9 títulos seguidos en Escocia. El sexto es el Monumental de River Plate. ¿Cómo le parece? Yo entendí, a ver si estamos de acuerdo, que se trata de la escogencia de los estadios donde se vibre más el partido, donde se sienta más el público. Y la reacción, pues lógicamente fue de inmediata en el fútbol español, porque no se mencionó ni al estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, ni tampoco al estadio de Barcelona. Y son muy grandes. Sí, César, nosotros hemos estado en muchos estadios, gracias a nuestra profesión, hemos ido a ver fútbol a casi medio mundo, y yo le cuento que el estadio donde más se siente el fútbol y más se vibra con el fútbol es en la Bombonera del Boca Juniors. Muy bien, don Oscar, se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía. Los esperamos mañana a la 1:00 p.m. y gracias por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo con más audiencia en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.